cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. ¿Dios tienta a alguien? ¿Dios te lo puso en tu camino, como decíamos? Es que Dios lo puso en mi camino. Dios me puso en este camino, o lo puso en mi camino, ¿no? Pero eso no es verdad. Aquí me dice que los deseos del mundo no provienen de Dios. No vienen de Dios. Y en tercer lugar, fuimos llamados a no amar el mundo porque los deseos del mundo son pasajeros. Vean el verso 17. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. ¿Qué sucede con el mundo y sus deseos? Pasan. ¿Qué quiere decir eso? Son pasajeros. Son pasajeros, no son para siempre. Mire, si hay algo que caracteriza a todas estas cosas, los deseos de los ojos, los deseos de la carne y la vanagloria de la vida, es que son pasajeros. Ninguna de estas cosas son para siempre. Se lo quiero demostrar. Piensen en algo que sea de este mundo. Por ejemplo, hay más mujeres, entonces vamos a agarrarlas a ustedes. Piense, por ejemplo, en la belleza de una mujer. Piense en una Miss Universo. En una mujer que se ha esforzado, cuidado y preparado para un día llegar a ser reconocida como la mujer más bella de este mundo. ¿Ok? Yo le pregunto, ¿cuánto tiempo le dura el reconocimiento? ¡Un año! ¿Sabe cuál conmigo? Se preparó años. Años de bañarse en leche de burra, ¿no? Para tener esa piel. Años de cremitas y tratamientos de Mary Kay. ¿Sí? Años y años de estarse cuidando y de estar comiendo poquitito y de todas esas cosas que tienen que hacer. De estarse cultivando para no dar respuestas insultas, tontas, babotas o como le quiera usted llamar, ¿verdad? Como vemos muchas veces en los certámenes. ¿Para que este reconocimiento le dure? Un año. Y al siguiente año sea reemplazada por otra que ahora se ostenta como la más bella de este mundo. Ok. Ahora, vamos más allá. ¿Cuánto le dura su belleza? Porque al final del año no me diga que usted la encuentra gorda, fea. ¿Verdad que no? A veces se ve mucho más hermosa que la nueva. ¿Sí? ¿Pero cuánto tiempo le dura la belleza? Yo le aseguro que unos años, pero seguro se acaba, ¿eh? Se acaba. Así como decir, como dice la canción del salmista José José, ¿verdad? Hasta la belleza cansa y termina por acabarse. ¿Está de acuerdo conmigo? Muy bien. Ahora, ¿cuánto le dura la fama? Casi nada. A ver, alguien que me diga el nombre y nacionalidad de la Miss Universo de hace 2 años. ¿Se da cuenta? Nadie nos acordamos. Y a lo mejor todos vimos el certamen y quién ganó. Y mi favorita era fulana y sultana, porque así todos. ¿Y quién se acuerda de ellas? Nadie se acuerda. ¡Todo pasa! ¡Todo pasa, hermano! ¡Todo pasa! Las casas se hacen viejas. Los carros se hacen viejos. La ropa pasa de moda. La belleza de la mujer se acaba. Igual la del hombre. No se preocupe, ¿no? Usted se casó con un Charles Atlas y hoy parece que se casó con una tortuga que camina al revés, ¿no es cierto? Así no sucede. Todo pasa. La tecnología hoy en día, que es de punta, mañana ya no lo es. Lo que hoy es nuevo, mañana ya es viejo y obsoleto. Usted se quiere comprar la mejor computadora que haya en este momento en el mercado. En 15 días ya salió una mejor. Y esa que usted tenía, ya no vale igual. Mire, quiero terminar contándole el testimonio de una mujer que participó en un certamen de Miss Universo en 1994 representando a Colombia, y que después no solamente se convirtió a Cristo, sino que ahora le sirve. Ella se llama Tatiana Castro. Es una mujer real, Tatiana Castro. Una mujer que realmente le sirve al Señor, y no como todas esas sortas de artistillas que dicen haberse convertido y que llevan siempre una doble vida. ¿Sí? Y ella junto con su esposo pastorea una iglesia de cerca de 400 personas allá en Bogotá, Colombia, que se llama El Redil, la iglesia. Y al convertirse verdaderamente lo dejó todo por seguir al Señor. Dejó su carrera de modelaje y renunció a Televisión Azteca porque participó ahí, por atender al llamado que el Señor le había hecho. Y ahora se dedica por completo a atender a su casa y predicar el Evangelio, lejos de las cámaras de televisión y las pasarelas. Y lo digo de esta manera, hermano, porque hoy en día nos encontramos con otros que dicen que sirven al Señor, ¿no es cierto? Y que se ostentan como pastoras también. Y como somos pocos aquí y ustedes de todas mis confianzas, pues hablo de Yuri, ¿no? ¿Verdad? Ahora, ¿usted se imagina ese espantajo como su pastora? ¿Usted se atrevería a decir, es mi pastora, Yuri? ¡Wow! ¡Qué mujer tan entregada a Dios! Consagrada, ¿verdad? ¿Se atrevería? ¿O qué diría usted? Aquí hablamos de alguien real. De alguien que realmente dejó la fama, dejó todo lo que el mundo estaba ofreciendo, hastiada de todo lo que el mundo estaba ofreciendo, para dedicarse verdaderamente a servir a su Señor. Vemos un cambio de vida. Vemos a alguien que se dio cuenta que finalmente los deseos y los placeres de este mundo eran pasajeros. Porque ella así lo dice. Eran pasajeros, que algún día terminarían, pero también entendió que el que hace la voluntad del Señor permanecerá para siempre, para siempre. Lo que el mundo te ofrece, hermano, es pasajero. La felicidad que el mundo te ofrece es pasajera, dura unos instantes nada más. La prosperidad es pasajera. Hoy es y mañana deja de ser. ¿Cuántas fortunas se han acabado? Y que usted decía, no hombre, tiene dinero, ni se lo acaban él, ni sus hijos, ni los hijos de sus hijos. Y no es cierto, se lo acaban. Se termina. Una depresión, una devaluación, una cosa de esas, ¿a cuántos ha dejado en la calle? La prosperidad que este mundo te ofrece es pasajera. Las posesiones son pasajeras. Tu carro del año, el año entrante dejó de ser del año, y en 10 años dejó de circular, ¿no? Y en 20 años es una carcacha que tienes arrumbada o que está en un desguazadero. Son pasajeras. Los placeres son pasajeros, totalmente pasajeros. Sin embargo, lo que el Señor te ofrece es para siempre. La felicidad que proviene de Dios es para siempre. No proviene de las circunstancias, no depende de las situaciones por las que estés atravesando, es para siempre. La paz que desciende de lo alto, que sobrepasa todo entendimiento, es para siempre. El amor con que Dios nos ama es para siempre. Aún los tesoros que hacemos en los cielos son para siempre. Hay una gran diferencia, para siempre. Por eso dice, el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Mateo 6:33 lo dice así: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Dios nos llama y nos recuerda cuál es el llamado que nos hizo cuando nos llamó. Hermano, Dios nos llamó a no amar al mundo, pero no solamente nos llamó a no amar al mundo, sino nos llamó a no amar al mundo y hacer su voluntad. ¿Ok? Es una labor en conjunto. No nos quedemos en el primer paso de no amar al mundo, sino demos el paso completo. Dios me llamó a no amar al mundo y hacer su voluntad, porque el que hace su voluntad permanece para siempre. El mundo y sus deseos pasan, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Tú y yo fuimos llamados y elegidos para permanecer para siempre. Necesitamos hacer la voluntad de Dios. Fuimos llamados a no amar al mundo y a hacer la voluntad de Dios en nuestras vidas. ¿Amén? Ok, póngase de pie conmigo. Ya se va. Y así puesto de pie, yo lo quiero invitar, hermano, a que piense por un instante si quizás su vida no sigue dando tumbos, pensando en los placeres, pensando en los deseos, pensando en la vanagloria, los deseos de los ojos, los deseos de la carne, la vanagloria de la vida. Si no ha desviado quizás un poquitito el rumbo, y aún como creyente, aún como cristiano, sigue tras los afanes de este mundo. Quizás usted es cristiano, pero se sigue preocupando por las cosas que son de esta vida. Quizás usted es cristiano y usted no ha aprendido a echar toda su ansiedad delante de Dios. Quizás usted es cristiano y todavía hay cosas que le siguen moviendo el tapete, como decimos en nuestro país, que ya no deberían hacerlo. Quizás es tiempo de tomar el consejo.